Bienvenidos a Cortocircuito 2.0. Hola compañeros, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Cortocircuito 2.0. Yo soy su anfitrión Cuervo y los acompañaré durante la emisión. Bueno, algunos, mejor dicho todos, se preguntarán qué es esto. Cortocircuito nace como un proyecto autónomo por parte de los estudiantes de la Facultad de Computación para servir como un medio de información para difundir las diferentes actividades escolares y extracurriculares, así como también promover el talento de los estudiantes. Hoy están con nosotros en el programa Yosa, Nancy y Memo y compartirán información relevante para todos. El primero en la lista es Yosa, quien nos hablará de... ¿De qué nos vas a hablar, Yosa? Bueno, pues Campus Party. Compañeros, ya saben, yo soy Yosa, me pueden encontrar todos los días en las palapas de 7 hasta que me vaya, que por lo general es una hora nada más. No, no es cierto, sí estoy todo el día. Bueno, Campus Party, ¿qué es Campus Party? La mayoría de los estudiantes de la facultad ya conocen Campus Party, ya sea porque sus amigos le contaron o porque fueron en una de las ediciones pasadas. Este año Campus Party tiene algunas novedades para todos nosotros. La primera es que tenemos una nueva comunidad, una comunidad de estudiantes que se inscribió y nos se da cierto beneficio a la facultad en cuanto a ser una comunidad. Las siguientes son los ponentes. Este año vienen muchos ponentes magistrales que algunos los conocerán, la mayoría no, pero yo creo que el principal este año es el señor Bruce Dickinson. Quien no lo conozca, pues es el vocalista de Iron Maiden y también un gran emprendedor de... tiene muchas empresas que financian startups. ¿Qué son los startups? Pues los que financian a los pobres chavos como nosotros que no tienen dinero para sus proyectos. Ahora, ¿qué nos ofrece la facultad este año? Pues el transporte, como todos los años pasados. Este año van a ir un aproximado de 140 personas a Campus Party. Y también nos gestionó algo muy interesante, que es una visita a Intel Guadalajara. Pero desafortunadamente, pues solamente pudieron gestionar un camión. Y estamos tratando de resolver eso. En unas horas tendremos más información. Bueno, cuando escuchen esto, yo creo que ya habrán pasado varios días, pero así suceden las cosas. Bien, Yosa, tengo entendido que tú fuiste en la edición pasada de Campus Party, formaste parte de toda la dinámica que se dio. Cuéntanos un poquito más acerca de tu experiencia, ¿qué te pareció? ¿Lo disfrutaste? ¿Cómo se da la convivencia con la gente que pues realmente viene del extranjero? Ya no hablamos de personas de los demás estados de la República, sino de personas que vienen de otros países. Pues es una dinámica bastante interesante porque en México tenemos una cultura muy vivaracha, digamos de así, y los extranjeros llegan aquí y se sorprenden bastante de lo que encuentran con el público mexicano. Tal fue el caso del año pasado, llegó este chico, no me acuerdo su nombre, es el de Mythbusters, uno de los cazadores de mitos, y pues él había trabajado anteriormente en las películas de Star Wars. De hecho él hizo algunos de los robots, Arturito o R2-D2, él diseñó el robot en las últimas tres películas de Star Wars. En la The Force Awakens, en esta ya no participó, pero sí tuvo una grandísima audiencia y se dijo que se vio muy sorprendido porque no había tenido tal recepción en otros lugares. Tal vez, no sé, el ánimo del público mexicano fue algo que lo animó a venir o pagando un buen varo, la verdad no tengo idea, pero fue una convivencia bastante amena. Obviamente fue en inglés, algún cierto inconveniente se presentó para muchos, pero gracias a los organizadores de Campus Party se dio un traductor en tiempo real. Tenías únicamente que dejar una credencial y te daban un pequeño transmisor. Yo tomé uno y lo fuimos a poner a unas bocinas que estaban cerca del área de donde estábamos nosotros, los amigos de la palapa, y se estuvo transmitiendo en tiempo real la conferencia en español. también por internet se da la transmisión. Eso fue en el caso de este chico de Mythbusters. No me acuerdo cómo se llama. Algún día lo recordaré. Y también los chavos que asisten, no todos son mexicanos. También vienen algunas personas de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de países que tienen cierto peso dentro de la dinámica de la tecnología. Como en ediciones anteriores ellos no habían tenido Campus Party, pues tuvieron que asistir a Campus Party Guadalajara, que fue Campus Party México, Campus Party México 5 fue la quinta edición, la primera en Guadalajara. Este año también se va a celebrar en Guadalajara. Bueno, es Zapopan, los límites entre Guadalajara y Zapopan, que vendría siendo como el tipo Puebla Cholula, pero de Guadalajara. Y ahora nos están interrumpiendo. ¿Va a haber clase ahorita? Creo que sí. Qué inconveniente. Ay, faltan 5 minutos. Bien, Yosa, aparte de la cuestión esta de la participación de la comunidad que se dedica al desarrollo de la tecnología, ¿cómo viste las actividades realmente en cuanto al enfoque de creación de contenido, la explicación de los ponentes hacia hacia el auditorio? ¿Cómo viste esa parte? Pues mira, tenemos dos tipos de dinámicas en Campus Party. La primera es la que dan los ponentes magistrales y los ponentes normales en Campus. Los ponentes normales llegan con su proyecto, lo presentan y presentan alguna dinámica para ganarte, no sé, alguna cosa autografiada, muchísimas cosas. Y también están las dinámicas de las comunidades. El año pasado se presentaron comunidades universitarias y de internet. También los patrocinadores tuvieron bastantes dinámicas. Está el caso de Alpura, que llevó a sus vaquitas y hacían concursos de baile y bastantes cosas y regalaban lechitas. Se dio el caso de que pues se robaron una caja de lechitas ya el último día de Campus. No fue culpa nuestra, nosotros no pusimos el tweet. Bueno, tal vez. Entonces, se dan las diferentes dinámicas de las comunidades, van más o menos de acorde a lo que va enfocada cada comunidad. Por ejemplo, Razer tuvo el concurso de videojuegos, se dio un torneo de League of Legends, un torneo de Hearthstone, un torneo de StarCraft, y los ganadores obtenían hardware, ya sea tarjetas de video o tarjetas madre. También otra comunidad desarrolló el concurso de overclocking. El concurso de overclocking llegó hasta 5.3, su procesador un Core i7. Ahí estábamos junto a ellos cuando le estaban echando el nitrógeno hasta que se les paró la máquina. Pues estos concursos van muy muy muy encaminados a desarrollar el talento y la participación, que muchas veces se ve mermada en la gente que desarrolla tecnología o que está involucrada en el ámbito de la tecnología, porque siendo realistas, somos muy retraídos a veces. Ok, bueno, chavos, para los que no han asistido a este evento de talla, se podría decir, internacional, pues ya escucharon un poquito de lo que hay, se dan cuenta que no realmente todo es solo tecnología y estarse poniendo a programar o estar diseñando. Hay bastantes actividades dirigidas a muchos ámbitos de la industria. Y bueno, Yosa, para terminar con esta sección, ¿nos puedes compartir cuándo son las fechas de esta edición de Campus Party? ¿Cuándo son las tentativas, si es que tienes conocimiento, de la siguiente? De la siguiente, me parece que se había firmado el convenio con la ciudad de Guadalajara para tenerla ahí hasta 2018. Pero antes se va a celebrar otra Campus Party, esta tentativa, en la ciudad de Monterrey. Las fechas de este año son del 21 de julio al 26 de julio. Y como comunidad de la UAP tenemos acceso a un 60% de descuento, que la mayor parte de los estudiantes creo que ya lo usaron, por lo menos los que van a ir. Y tenemos la novedad de que vamos a estar rifando una serie de entradas para Campus Party durante esta semana. Eso es todo en relación a Campus Party. Ok, bueno, chavos, esto no solo es hablar de tecnología, sí somos la Facultad de Computación y estamos pues enfocados, ¿no?, a crear tecnología y avanzar a pasos agigantados, ¿no? Realmente no lo hacemos, es solo un poco de sarcasmo. Y bueno, ahora tenemos a la compañera Nancy, que va a hablar acerca de un tema bastante importante para los chicos de nuestra edad, de nuestra generación, que están en este boom de el conocer su cuerpo, su vida sexual, porque bueno, creo que todos estamos en este proceso, ¿no? Nancy, ¿de qué nos vas a hablar tú? Bueno, hola a todos los que nos escuchan. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de los condones, un método anticonceptivo muy conocido y muy eficaz. Antes de que lleguemos a el tema de cuántos diferentes tipos de condones existen, hablaremos un poco de historia. Y esto se refiere a que cuando empezó la industria de este método anticonceptivo, el ser humano tenía la necesidad de evitar ciertas cosas que era la reproducción, ¿no? A pesar de que estamos destinados para eso, debíamos de tener un control de natalidad y un control de enfermedades. Para esto desarrollaron, o podríamos decir que tuvieron una idea de usar tripas de distintos animales para colocarlas sobre el pene y hacerle un nudo al final, y ese era el método anticonceptivo, que así se inició. Ok, era una buena técnica, ¿no? Así es. Preservativos. ¿Y cómo fue evolucionando eso? Bueno, era una buena técnica, porque había una mayor satisfacción, ¿no? Pues al fin y al cabo es piel y se siente muy, bueno, no sé si se siente, pero según cuenta la historia, era, bueno, hacía que hubiera mayores sensaciones. Ok, pero hablamos de placer, ¿no? Ok, sí, okay, exactamente. Sí. Pero no tenía tanta eficacia porque se filtraba, llegaba a filtrarse el líquido seminal. Entonces, como método anticonceptivo, prácticamente no servía. Servía para tener una mayor estimulación, pero como método anticonceptivo no. De ahí se pasa a tener una idea en Egipto a hacerlo de las vejigas de pescado natatorias. Y de ahí se pasa a hacer de vejiga de cabra. Podría detener un poco más el líquido seminal, pero aún así tenía filtraciones. Entonces, la invención de tal método anticonceptivo llega en el siglo XIX con látex. Indio. Indio. Con látex indio. Entonces empiezan a darle un cierto proceso y es como llega a evolucionar este método anticonceptivo. En la actualidad hay varios países que tienen organismos para distribuir este método anticonceptivo, y pues en México sabemos que el sector salud reparte condones gratuitos. Hay campañas en universidades, en colegios, incluso puedes ir a las clínicas de salud y te regalan condones gratis. No hay ningún problema con que puedas asistir a uno de estos centros. Ok, Nancy, ya nos hablaste un poquito de la historia de este método anticonceptivo. Yo creo que es pertinente hacer algún tipo de preguntas como: ¿cuántos tipos de condones existen? Hay dos tipos de condones, que es el masculino y el femenino. Ok, ¿y cuál es el más utilizado? El condón más utilizado es el condón masculino. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que se da eso? ¿Crees que haya poca difusión acerca del condón femenino? ¿Por qué no se utiliza? ¿Por qué no se difunde? El condón femenino no se utiliza porque es menos eficaz que el masculino. El condón femenino solamente evita enfermedades de transmisión sexual, pero no evita embarazos. El condón femenino, aparte, es muy difícil de colocar y no es seguro. A la hora de la fricción puede romperse o puede salirse, entonces no es tan efectivo como el condón masculino. Oh, ya veo, no hay tanta efectividad. Bueno, para que no se haga tedioso este programa, pues los mandamos a un corte comercial, ¿vale, chavos?